Roma se hace cala, cabrón. Cuando bebé que tú matas, siempre da pa' encima la demonia. Cuando baila en mi mente se retrata. Vuelve con los ojitos chinados. Cuando fuma de la bala y se arrebata. La cara está soltera y no le importa nada. Ella es tremenda sata. Ella es tremenda sata. Ella, móntate. Pa' que no te lo cuenten. Está a punto de comenzar la misión. Ponte el cinturón que nos fuimos para Plutón. ¿Acaso dime que esta combinación no suena cabrón? Caliente, vaya mami, tú no fallas. Siento el efecto cuando me guayas. Yo sé que tú quisieras lo mismo que yo quiero. Eso también te convierte en una canalla. Se nota que eres sata, más sata que la palabra. Perra, pero no ladra. Déjate llevar que lo mejor que yo tengo es mi palabra. A mí no hay gata que no se me abra. Yao. Yo sé que tú fumas, luego te perfuma, obviamente pa' que no se note. La nota que tienes encima, que solo este bicho hace que te explote. Tú sabes cómo yo lo hago, si me doy un trago hago que eso rebote. Tranquila mami, no te desenfoques, el oscuro baby pa' que no se note. Cuando bebes que tú matas, siempre da pa' encima la demonia. Cuando baila en mi mente se retrata. Vuelve con los ojitos chinados. Cuando fuma de la bala y se arrebata. La cara está soltera y no le importa nada. Ella es tremenda sata. Ella es tremenda sata. Juanca. Fuma pa' que baje el estrés. Mira cómo bailan los diamantes de mi Patek. Mis versos son clásicos como Intratec. 1, 2, 3, microphone check. Son Gucci los pedales, la placa le la guale. La cura cazuleando no baja los cristales. Ella se toca, toca, cuando su cuerpo choca. Sola se lo coloca, pa' que tú me provocas. Si tú sabes que yo me pongo agresivo. Báilame pa' yo tirarte el efectivo. Se la vive como si todos los días fueran festivos. Ella es mi mami, mami, yo su hijo adoptivo. Ella es mi mami, mami, yo su hijo adoptivo. Cuando bebes que tú matas, siempre da pa' encima la demonia. Cuando baila en mi mente se retrata. Te envuelve con los ojitos chinados. Cuando fuma de la bala y se arrebata. La cara está soltera y no le importa nada. Ella es tremenda sata. Ella es tremenda sata. Cuando bebe se pone sata, baby, ready pa' el fili. La baby no es chapi, pero sabe que hay mili. En el capote en VIP, ella no es trilli. Quiere que la rompa siempre que estamos chilling. Arrebate que tú matas y me explotaron la piqui. Ron con Coca-Cola, date un sipi. Picha no se deja, pero yo le tengo el triqui. Los panties me modela y en la nalga la un wiki. Eres tremenda sata. Baby, tú vas a ver, otro te voy a joder. La cara te delata. Que te pusiste calientita, baby, ya te pillo ahorita. Si lo dejo, no lo saca. Y pa' terminar, se pone de espalda. Ya voy a acabar, baby, no te salga. Y como dice Alca, perra, pero no la haga.